Hermes, buen día Daniel, ¿cómo andás? Hola Juan, buen día, ¿cómo estamos? Ahí vamos, la vamos sobrellevando, tratando de escapar de un resfriado que me tuvo en estos días medio mal, pero Bueno, vamos, vamos bien. cuídate. Bueno, Dale. gracias. ¿Qué tenemos futboleramente para plantear en esta charlita? Bueno, hay algo que me ha golpeado de alguna manera la inquietud fundamentalmente que ha sucedido en los últimos días. Y tiene que ver con una manifestación hecha pública por un jugador de fútbol de la Premier League, de Inglaterra, nada más y nada menos, en donde habla sobre su homosexualidad. Claro que el jugador no se da a conocer porque está en actividad actualmente. Y los prejuicios que imperan en el fútbol y fundamentalmente en el fútbol inglés no le dan la suficiente valentía como para hacerlo público con nombre y apellido. Pero que, bueno, realmente lo que él expresa lo manifiesta en una carta que me interesaría compartirla con ustedes, por lo menos en algunos tramos, para que entendamos cuál es la postura de este jugador de la Premier League, una de las ligas más poderosas y más importantes del mundo hoy por hoy, pandemia incluida, que se anima a hablar en voz alta sobre lo que le pasa. ¿Te parece? Claro, a Pasamos ver. un poco a comentar. Bueno, él comienza la carta y dice: desde chico siempre quise ser futbolista. No me interesaba que me fuera bien en la escuela. En lugar de hacer la tarea, cada minuto libre lo pasaba con una pelota, cuenta. Y eso al final dio sus frutos. Aún hoy me tengo que pellizcar cuando salgo del campo de juego a jugar cada semana frente a decenas de miles de personas. Sin embargo, dice, hay algo que me separa del resto de los jugadores de la Premier League. Soy gay. Hasta escribirlo en esta carta es un gran paso para mí, dice el jugador. Pero solo mi familia y un reducido grupo de amigos saben de mi sexualidad. No me siento listo aún para compartirlo con mi equipo y con mi entrenador. Es algo difícil. Paso mucho tiempo de mi vida con estas personas y cuando salimos a la cancha somos un equipo. Aún así, algo dentro mío hace que se me haga imposible abrirme con ellos respecto de cómo me siento. Espero que algún día pueda hacerlo. Continúa su relato, dice que desde los 19 años que soy gay, ¿cómo se siente vivir así? Pregunta. En el día a día puede ser una pesadilla absoluta y está afectando mi salud mental cada vez más. Me siento atrapado y mi miedo es que revelar la verdad sobre lo que soy solo haga que las cosas sean peor. Entonces, aunque mi corazón frecuentemente me dice que necesito hacerlo, mi cabeza siempre me dice lo mismo, ¿por qué arriesgarlo todo? Él da cuenta de su realidad, dice, soy afortunado de ganar un buen sueldo, tengo un lindo auto, un guardarropa lleno de ropa de diseñador y puedo comprar todo lo que quiera para mi familia y para mis amigos, pero lo que extraño es la compañía. Estoy en una edad en la que me encantaría tener una relación, pero por el trabajo que tengo, la confianza en tener una relación a largo plazo debe ser extremadamente alta. Por eso que, por el momento, evito las relaciones del todo. Realmente deseo conocer pronto a alguien en quien pueda confiar, dice. La verdad, continúa, dice, es que creo que el fútbol no está listo para que un jugador salga del closet. El deporte tendría que hacer cambios radicales para que yo pueda sentirme habilitado a dar ese paso, cuenta este jugador que actualmente es uno de los que integra la Premier League del fútbol inglés. La Asociación de Futbolistas Profesionales me dijo que está lista para ayudar a aquellos jugadores que salgan del closet y han dicho que ofrecerían consejerías y apoyo a quien lo necesite. Este no es el punto, dice el jugador. Si yo necesitara una consejería, me sacaría un turno para una cuando quiera. Lo que tienen que hacer los que manejan el deporte, y aquí viene la leccionadora reflexión, si se quiere. El deporte, dice, es educar a los fanáticos, a los jugadores, a los entrenadores, a los agentes y a los dueños de los clubes, básicamente a todos los involucrados en el juego. Si yo decidiera dar ese paso, me gustaría saber que voy a contar con apoyo en cada paso de mi camino. Hoy no siento que vaya a ser así. Continúa diciendo que desearía no tener que vivir mi vida de esta manera, pero la realidad es que aún hay muchos prejuicios en el fútbol. En numerosas ocasiones he oído cánticos y comentarios homofóbicos de parte de los fanáticos que no están dirigidos a nadie en particular. Extrañamente dice, esto no me molesta durante los partidos porque estoy muy concentrado en jugar. Recién cuando me subo al avión o cuando hablo con el entrenador es que me doy cuenta. De seguir las cosas así, mi plan es continuar jugando mientras así lo sienta y salir del closet cuando recién me retire. Fue muy bueno ver el mes pasado a Thomas Vitti levantar su mano y admitir ser gay, otro jugador de la liga, pero que ya no está en funciones. Eso es lo que dice, que la diferencia con él es que tuvo que esperar a retirarse del fútbol para poder decir su verdad. Los futbolistas aún están muy asustados de dar el paso mientras están jugando. El último año, continúa, he recibido apoyo de la Fundación Justin Fasanu para poder lidiar con la carga que esto está generando en mi salud mental, dice. Es difícil poner en palabras cuánto me ha ayudado esta fundación. Me ha hecho sentir respaldado y comprendido. También me dio confianza para ser más abierto y honesto conmigo mismo. Sin ese apoyo, no sé dónde estaría ahora. Sé que podría llegar al punto en el que se me vuelva imposible seguir viviendo esta mentira. Mi plan es retirarme y luego admitirlo. Tal vez tire a la basura varios años de una carrera lucrativa, pero no se le puede poner un precio a la paz mental. Y yo no quiero vivir así para siempre. Este es el final de su carta, en donde el desconocido jugador admite su homosexualidad. Cuando se refería a la Fundación Fasanu, tiene que ver con un ex jugador de fútbol hace muchos años atrás, allí no tanto, va, 8 o 10 años atrás, en donde a él le fue mal cuando se reconoció su homosexualidad, aunque él nunca la declaró, y fue trágica la resolución con ese jugador, Justin Fasanu se llamaba, que fue el primer jugador del país en declarar abiertamente su homosexualidad. Era un jugador internacional de categoría sub-21 por Inglaterra y con bastante fama en la década del 80. Su fichaje, para dar una idea, por el Nottingham Forest, lo convirtió en el primer jugador negro por el que se pagaba 1 millón de libras esterlinas. En el año 90 anunció su homosexualidad y 8 años después se suicidó tras ser acusado injustamente de agresión sexual en el año 98. Bien. En las últimas 2 décadas, también a modo de información, solo 2 futbolistas que hayan jugado en las ligas profesionales inglesas han revelado su homosexualidad. Y ambos lo hicieron recién luego de retirarse de la práctica del fútbol. El primero fue Robbie Rogers, quien militó en el Leeds United, el actual club donde dirige el argentino Marcelo Bielsa y que está a punto de ascender a la Primera Liga. Y después de él lo hizo Thomas Hitzberger, que jugó en el Aston Villa, en el West Ham United y el Everton entre el año 2001 y 2013. Esta es la reflexión que quería compartir con ustedes. Si bien nosotros aquí conocemos ya de casos de jugadores que se han admitido como homosexuales, es muy largo todavía el recorrido que tiene el fútbol en particular y muchos deportes, que me parece a mí, Juan, que recién podremos empezar a salir cuando las mujeres comiencen a darnos una mano. Seguro, el ambiente del fútbol es... Una cosa es la cultura inglesa, otra esta, seguro, pero en ese punto sí. Hay un machismo... Bueno, no es ningún secreto esto que cuenta este jugador que no se sabe quién es todavía, pero el primer insulto que sale, el cantito, siempre es el puto, siempre... así que yo recordaba, ¿te acordás cuando Daniel Passarella, siguiendo técnico de la selección, en aquel sí. momento en que se hacía cortar el pelo, por un lado, y además dijo que él no iba a hacer lugar jamás a un jugador homosexual, por ejemplo, como ejemplo de ese machismo del que Passarella es uno más, es general. Sí, así es, un hombre que en su momento creyó que estaba diciendo lo correcto y en realidad él, como muchos, no saben todavía de qué hablan realmente en ese aspecto, ¿no? Bueno. Yo pienso y digo, te decía sí. Juan, que las mujeres nos van a ayudar, fundamentalmente las mujeres futbolistas, que tanto han hecho por abrirse un espacio en el fútbol, y que han sido tan valientes, creo que yo, en ese sentido, ellas nos van a ir marcando el camino de a poco. Bien, bueno, ojalá, y más vale que es una construcción paciente y un proceso largo, salir de un formato cultural atrasadísimo. Uno, mientras ibas desgranando ahí la carta, pensaba lo increíble a lo que se somete a una persona, que es a muchas personas, con una mirada tan cavernaria de las cosas, ¿no? Tener que finalmente no ser uno mismo en este caso. Sí, tanto daño inútilmente que se comete, ¿no? Sabemos que aquí en nuestra humilde liga de fútbol hay jugadores que se han declarado homosexuales y lo han asumido, pero siempre desde su propio costo, ¿no? Animándose con muy poco acompañamiento que sea aceptado como natural, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos tiene todavía pendiente para los hombres, fundamentalmente, ¿no? Daniel, un abrazo. Nos reencontramos el lunes en este espacio. Hasta luego. Que andes bien. Buen día. Daniel Petrucci, todos los lunes, trae con una mirada futbolera que va mucho más allá de la pelotita, pero le pusimos de nombre Bajo la Suela.